Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. No cabe duda que nada tan mexicano como un paisaje de campo de magueyes. Uno de los rasgos que caracteriza a nuestro país es sin duda su diversidad. Los mexicanos vivimos en un territorio muy variado en donde lo común es encontrar múltiples manifestaciones lingüísticas, sociales, culturales y ambientales. Por ello, es difícil encontrar elementos que de forma única puedan representar a todo ese mosaico heterogéneo que es México. Sin embargo, el maguey, de manera singular, nos identifica, tanto en paisajes como tradiciones, cultura y gastronomía. Desde tiempos remotos, nuestros pueblos originarios los han honrado y les han considerado plantas sagradas, dándoles nombres diversos según la cultura, como Metl entre los nahuas, Huadá entre los otomís, Otocamba entre los purépechas. Sin embargo, fueron los españoles los que usaron la voz caribeña maguey, y fue el naturalista sueco Carlos Linneo quien en 1753 les dio el nombre científico de agave, en alusión a su naturaleza admirable o noble. Hoy los magueyes se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Sin embargo, la mayor concentración de especies se encuentra en México, que además es su centro de origen. De total de las especies de agave que existen, nuestro país alberga al 75% y a 119 que viven exclusivamente en este territorio. Dentro de su género podemos encontrar una gran diversidad de formas, tamaños, colores y estrategias de vida, las cuales pueden crecer en tan diversos ambientes como valles, acantilados, dunas o picos montañosos. Sin embargo, siempre requieren de un clima semiseco y de una constante exposición al sol, en lugares con menos de 100 días nublados al año. Los magueyes han sido aprovechados en México desde hace por lo menos 10.000 años, en muy diversas aplicaciones que incluyen varios alimentos, como por ejemplo el jarabe de agave, un sustituto sano del azúcar, o las pencas que se usan para darle ese sabor único de la barbacoa o para cocinar los michotes, y varias bebidas típicas mexicanas muy reconocidas como el aguamiel, el pulque, el tequila y, por supuesto, el mezcal. Fibras principalmente la del henequén para hacer mecates, hamacas, empaques, calzado y prendas de vestir, papel, composta y abono obtenidos de su bagazo residual, techos y vigas construidos por las pencas y los tallos, así como vallas y cercas con las plantas vivas. Asimismo, clavos, punzones y agujas hechos con sus espinas. Además, combustible para hacer fuego y cenizas que se usan como lejía, e inclusive algunos instrumentos musicales tradicionales de viento como es el didgeridoo. Asimismo, algunas investigaciones clínicas recientes señalan que las plantas de agave contienen diversas sustancias con propiedades benéficas para la salud, útiles por ejemplo para tratar diabetes, colesterol alto, sobrepeso y osteoporosis, e incluso para inhibir el crecimiento de células cancerosas. Desde el punto de vista ambiental, estas plantas contribuyen además a la formación y retención del suelo y son fuente de alimento y hogar de una amplia gama de especies animales, desde insectos hasta mamíferos. Es por todo esto que los magueyes son una parte viva de nuestra historia, son el presente de nuestras antiguas tradiciones que han sido cuidadosamente cultivadas con las manos, la tierra y el sol de esta bella nación que es nuestro México. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.